El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, yeah. Buenas tardes con todos. ¿Cómo está toda la people? Ahorita nos encontramos una vez más en el programa ahí, Nunca y Zulu Radio 940 AM en nuestro nuevo horario, los viernes de 4 a 4 y 45. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estás, Hens? Yeah, brother, aquí viviendo otra vez el quinto elemento junto a su pai y los hermanitos del bloque hip hop con los invitados, ya tú sabes, man. Yeah, yeah, tenemos un gran programa pensado para ustedes el día de hoy, así que les vamos a presentar. Aquí estamos con la gente del bloque hip hop. ¿Cómo están, brothers, ahí? Cuéntenos un poquito ahí. ¿Cómo va la onda? ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Somos de Bloque Hip Hop. Mi nombre es Jonathan, junto con mi compañero. Sí, ¿qué tal? Ah. Hola, buenas, gente. ¿Cómo están? Soy Factor, soy parte del colectivo Jatariñahui. Nosotros, con alguna gente, hemos venido camellando, buscando armar el Bloque Hip Hop. Es un espacio en el que varios sectores nos articulamos, nos organizamos. Buscamos generar espacios de lucha para luchar por nuestros derechos, por mejores condiciones, no solamente de vida, sino para que se desarrolle el hip hop. Es una nota que no solo se le viene realizando aquí en el Ecuador, hay otros lugares en el mundo donde está dándose esta expresión, y desde aquí lo que queremos es aportar a que esta movida crezca. Yeah, yeah, yeah, justamente eso es lo que tenemos pensado. Vamos a hablar un poco sobre las jornadas que se vienen ahí del Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo. Y bueno, vamos con el primer tema para empezar esto. ¡Buyaka! ¡Chécalo! Así es, gente, ahí escuchando un poco del rap que nos mandó Isis. Ahí un saludo para Isis y a B-Side Studio ahí desde Turu Bronx. Yeah, yeah, el hip hop no para, ¿eh? Yeah, yeah, no te olvides también un saludo para nuestras malicas Stereo Hertz, Triban G, Krista en la casa, un saludo que nos está sintonizando. Y te vamos a leer el flyer que va a ser la jornada del hip hop contra el imperialismo y su guerra este 18 de marzo, no lo olvides. El día 17 de marzo a las 3 de la tarde en el puente del Huambra va a ser la marcha nacional. Todo el mes buses, calles y parques, las block parties se tomarán, los espacios públicos. El domingo 20 a las 2:30 p.m. cine en el Cumandá, documental y foro. Yeah, y no te olvides, 9 de abril, 5 de la tarde en la Nueva Tola, concierto, cartas sobre la mesa. Sí, sí, esto de las jornadas está tremendo ahí, hay algunas cosas agendadas, hay que estar pilas ahí de toda la información. Y pero de lo que tengo entendido, esto empezó el 2006, ¿cierto? ¿Desde cuándo se vienen dando estas jornadas, compas? Bueno, estas jornadas vienen dándose efectivamente desde el 2006. Esto se generó en un pequeño congreso en Venezuela, Caracas, Venezuela, en la que participaron varios países, en ellos estuvieron Ecuador. Nuestro representante fue Sapín de Mugre Sur. Ahí se llegó a varios acuerdos, se conversaron bastantes cosas, recalcando esto del imperialismo y la guerra contra el mayor imperialista aquí en el mundo, que es Estados Unidos. Y no te olvides que también actualmente es China. Actualmente China, sí. Entonces, a medida que vinieron pasando estas cosas, después de organizar varios países, varios MCs, B-Boys, un montón de gente de la comunidad hip-hop. Se creó aquí en el país comunidad hip-hop, entonces esto se viene dando con algunos eventos, algunas pintadas, conciertos, cosas así. Entonces, hasta ahora nosotros lo mantenemos y nos parece bastante importante luchar contra la guerra, el imperialismo que proponen otros países y que nosotros como hip-hopas tenemos que eliminar esto, porque el hip hop no es eso. Factor, dime algo, ¿por qué el 18 de marzo? Porque en el 2006, cuando plantean la primera acción, era al cumplirse un año de la invasión de las tropas gringas a Medio Oriente. Lo que buscaban era petróleo, y esa es la cosa por la que toda la vida se han armado de acusar que este país es el eje del mal, de que acá están los bárbaros versus la sociedad civilizada, y es una lucha que lo único que busca desde el lado de ellos es generar más recursos, darles más dinero, más plata. Sí, yo creo que el petróleo en realidad se ha sido como el mayor factor de todo esto, ¿no? Pero más bien yo pienso que son los recursos naturales en general hoy por hoy, las gestas, las guerras y toda esta huevada que está pasando alrededor del mundo mismo. Se presta para aprovecharse los recursos naturales que tiene los países, ¿no? Y ahorita como el petróleo también ya está desangrado, digamos, ya está como que en decadencia un poco, igual las energías renovables también tienen su crisis. Chuta, van a buscar otras formas de aprovecharse, ¿no? El imperio yo pienso que ya está gestando ya sus notas ya para aprovecharse del agua, para aprovecharse de otros recursos naturales que igual vienen a ser más importante es que el mismo dinero, digamos, ahorita ya no es petrodólar, tal vez sea petroagua. Claro, en eso ellos, ¿por qué, de paso, por qué viene surgiendo esta nota del 18 de marzo, ¿no? Decíamos algunas cosas hace unos 10 años, que nos oponemos a la invasión de las tropas gringas al Medio Oriente, que nos oponemos a las bases militares que Estados Unidos tiene en casi todos los países, de hecho nosotros hace unos años teníamos en Manta, a la intromisión que ellos tienen porque destinan un par de dólares como migajas y a cambio buscan tener el control de todos los países que para ellos son el patio trasero. Bueno, actualmente también hay que estar siempre claros, ¿no?, de lo que está pasando en el panorama americano, desde nuestra Avia y Alan. Como pueden observar, Colombia con el Plan Colombia lleva mucho tiempo situados por los gringos, Perú también con el TPP, que la gente está resistiendo allá, quieren poner una base el FBI, así que pailas ahí en eso. Argentina, recordemos también los antecedentes, conoce tu historia, ¿no? La Operación Cóndor, cuando pasamos la época de dictadura en todo el continente, siempre tengan en cuenta que nosotros tenemos que ser la resistencia y el pueblo organizado, como es la consigna, ¿no? Hip hop organizado mantiene el puño alzado. Así es. Y justamente esto es lo que queremos hablar, hemos de estar hablando igual sobre las jornadas durante todo el programa. Un saludo igual para la gente del bloque Hip Hop, para el colectivo Jatari Ñawi, que nos están ayudando con esta difusión del mensaje que va a darse a gran, esperemos que sea una gran acogida. Sabemos que va a haber bastante gente el día de la marcha nacional y bueno, ahí estaremos todos desde el bloque hip hop también dando nuestros granito de arena. No, tal vez digamos nuestras vidas en la lucha. Nuestros puños fuertes y alzados ahí para dar con todo. Claro, con todo. Eso siempre. Y bueno, pues nos vamos con el segundo temita ahí. Igual un saludo a Daniel ahí en la cabina master ahí. Póngala, en la consola, bro. Suéltala ahí. Ahí con Mugre Sur, ahí alerta, ya sabes, y pilas ahí que les esperamos a toda la people el 17 de marzo, 3 p.m. en el puente del Huambra, para nosotros también acercarnos en la marcha nacional con todo, ¿no? Ya saben. Que ya saben que el movimiento hip hop está organizado y más parado que nunca en cada barrio de todo el mundo, porque somos universales, ya lo sabes. Viviendo el quinto elemento, Nunca y Zulu Radio acá. Voy acá, vamos a ir seguir hablando un poco sobre las jornadas. Así que ahorita como antecedentes ya creo que sabemos, ¿no? La gesta fue en Venezuela, nos contabas, ¿verdad? ¿Sabes tal vez qué países estuvieron ese día? ¿Quién nomás se encontró en esa parte? Como para poder poner en el contexto, ¿no? Porque esto del hip hop y la organización ya no es tan local, es más internacional y universal, así que ya saben, porque toda la gente está dándose cuenta de esta falencia que tiene este sistema capitalista que nos oprime, ¿no? Y cada vez es más difícil no protestar, no poner el grito al aire y salir pues a las calles. Es importante también esa lucha. Otra cosa también, quería recalcar que en El Salvador hay un hermano, B-Boy, que está desaparecido y que también es activista. todos estén atentos de esa noticia. Sí, sí, es verdad, ahí no pueden dejar de pasar estas cosas y hay que denunciarlas también. Uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Puede ser fortuito, puede ser intencional, eso ya se sabrá, pero fuerza para la familia ahí del brother ahí, así que ya saben, ahí atentos con eso también. Sí, loco, justamente lo que comentabas, hay que hacer un llamado a la gente, parar la violencia, el hip hop es paz. Y lo que me decías, algunos países, algunos raperos que conformaban esta comunidad hip hop eran de Bolivia, Chile, México, Francia, Ecuador, Cuba, Argentina, Canadá y algunos países más de Latinoamérica. Una cosa importante que destacar es que surge esta nota del 18 de marzo en un momento en el que el Ecuador vivía una situación bastante conflictiva. El Tratado de Libre Estábamos en un momento en el que la venta y el saqueo del país era brutal. Tuvimos un montón de presidentes, votamos estos últimos tres presidentes uno atrás de otro. La gente estaba molesta, estaba inconforme con las cosas que se estaban dando. Luchábamos por la salida de la OXI, por la salida de la base de Manta. Uh-huh. Luchábamos contra el TLC. Era un momento en el que incluso el rap tenía un contenido bastante político y bastante social y la gente no se hacía lío. Tú escuchas al Marmota de ese entonces con José Micrófono que te decía, tiene miedo. Tú encuentras al Disfraz, que es la etapa en la que empieza a salir la mayoría de las canciones que hoy pegan full, que tienen un contenido bastante político, bastante explícito. Y hay varios grupos que empiezan a formarse en ese entonces. Tú ves Distrito Q, por ejemplo, mucha de la música de la más pesada, de la más dura, que tiene un contenido más fuerte, surge en ese momento. Creemos que esta es una cosa que hay que rescatarla, porque hoy muchos raperos dicen, no, es que mi rap es de la gente, es que mi rap no tiene nada que ver con política, con la sociedad. Entonces la pregunta es que dejamos de que hagamos rap solamente para alimentar nuestro ego, para creernos los más malos, para buscar quedar bien frente al resto, o entendemos que el rap es una herramienta de transformación social, que le da un mensaje, que le da una propuesta. Por eso justamente es lo que se busca rescatar el 18 de marzo, es un espacio en el que los raperos dejamos de ser solamente raperos, o los hip hopas más bien, para englobar a todos los elementos, dejamos de ser solo hip hopas y nos convertimos en parte de la sociedad. Salimos a pelear por cosas que no solo le benefician al hip hop, sino le benefician al pueblo, entendiendo ese tema, que el hip hop nació del pueblo, no nació en una empresa, en una fábrica. Exacto. No fue creado como el pop, como el reggaetón. Claro, no fue parte de la estrategia de la industria, ¿no? Pero sí es algo más que pertenece al pueblo desde abajo y para todas partes de ahí. Claro, justo. Y no te olvides también, el cambio, la revolución inicia por ti, inicia por cómo tú trabajes y te proyectes hacia tu sociedad, hacia tu barrio. No necesariamente tienes que andar demostrando que quieres ser el más. Tal vez puedes llegar a ser el más con muchas personas a tu alrededor. No te quedes callado jamás, porque estamos viviendo unos tiempos muy injustos. Recuerda, la gente que tiene el poder arriba te quiere más pobre y depende de ti de que salga de tu ignorancia a través del conocimiento y la autoeducación. Exacto. Sí, precisamente eso es lo que pensábamos cuando iniciamos Bloque Hip Hop. Es complicado cambiar esa ideología que muchos hip hopas tienen, que el rapero, el MC debe fumar o debe hacer otras cosas que no están ligadas al hip hop. Fue muy difícil proponernos entre nosotros leer más las cosas, enterarnos más de las noticias, de los sucesos que nos afectan como ecuatorianos, como ciudadanos, para enfocarnos en esto, en el hip hop, y con esto unir y bloquear todo esto del imperialismo, los problemas que nos achacan como ecuatorianos y ciudadanos. Es importante recalcar todo este contexto social que pasó en ese entonces y que sigue pasando, que muchas veces no le prestamos ni atención, pero son totalmente trascendentales para el sistema de vida que tenemos y para el sistema de vida que queremos tener, algo más, ¿qué sería? Más sutil, más una vida como más fresca, más podría decir, más digna, más exacto. Digna, ¿no? Porque está fuerte, esto está... Recordar también que la rabia que nosotros acumulamos es una rabia digna, provocada no solo el día de hoy, sino que viene desde nuestros ancestros, la esclavización y todo eso se ha mantenido, solo que los métodos son más quirúrgicos y usados para la manipulación de las masas. Si sea rapero gangsta, si sea rapero conciencia, si sea rapero simplemente que tengas una movida más trascendental, todos nos convergemos en la misma cultura y la misma pasión y nos vemos las caras en los mismos conciertos y tratar de salir adelante entre nosotros en vez de ponernos los pies. ¿Qué tenemos para este fin de semana, brother, con eventos? Tenemos uno que va a pasar ya en unas 3 horitas nomás. El lanzamiento del proyecto Versátil ahí, orquestado por Beat Mica Bélica. Esto va a ser en el Quito Tambo el día de hoy a las 7 p.m. Desde las 7 p.m. más bien vamos a tener la presencia ahí de alguna gente importante ahí. Invitados DJ Crisis, especiales. Langolier, Excari, Voces del Callejón, Viajeros del Tiempo, Cósmico en sí, en Sistema, Estigma, alguna gente ahí va a estar presente, así que ya saben, el punto de encuentro es en Quito Tambo el día de hoy a las 7 p.m. Maestro de ceremonia, silenciador en sí, bailas ahí, no te lo puedes perder. Sí, sí, eso tenemos para el día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco de la programación cultural que hay para este fin de semana, pero por el momento nos vamos a ir con el siguiente temita. Échale, DJ. Entre la impudicia de los hombres de cielo, cuando en tu pecho el odio desate sus tormentas, cuando estás todo escuchando Nuke, Nation Radio, levántate, viviendo el quinto elemento. Levántate y exige que te den lo que es tuyo. Si te estrujan la vida, si te infaman el hecho, si te pagan la vida con mezquino mendrugo, no envilezcas de miedo soportando al verdugo, no lamas como un perro la mano que te ata, haz pedazos de estrellas y si te asiste, mátale. No, hermano, hijo de un sistema infantil que nos procreó y nos dio el martirio del mercado. Vamos a levantarnos, pa' que respeten vida digna y aparezca plusvalía en el salario. Juntas el patrón, ya se pasa de bribón, traduciendo y está queriendo que disfrute su mansión. Está riendo y evadiendo los impuestos de salud, que despierten ya los barrios y no compres como vos. Siempre dos horas de adherido a su blog, buscando organización, acción y lucha interior. Hoy es el momento, vale la pena un intento, es prudente el paso lento, pero todo sale en su retro. Esto te presta atención por si mal intención, por si desinformación, mientras tú tengas el paga precio la salud. Pascucha, tabú, las calles están tomadas por toda la esclavitud. Mascaras, gas, abrupten a capataz, pasta, plasma, que arrastra el mal sal. Marca la cancha, tu build un like, no quiero ser un polar ni un par de puntos en Dubai. Pero que pedo tomo humildad, aunque no creo en autoridad, mi forma en orga popular, la voz de voto horizontal. Mientras que el rap equivoca, todos somos soldados y pop, artesanal, empaquetando el barrio que se levantó. Juan Che, Juan Che, viviendo a Che que te volvió una chef. Se ve PLD, ahora va en CD, pero jefe, déjame en la esquina y por el pasaje un par de lechos. Le estoy robando unos minutos a la muerte. Compañero de varas obreros que no se vendieron al puto dinero que no pone, pero que salen al paro, que no tienen miedo al disparo, preparan a puro pulmón el futuro, el acero de aquella tijera que abría en lo alto de la cordillera de nuestra América Latina. Las compañeras que siempre lucharon, que no se vendieron al puto dinero que no pone, pero que salen al paro, que no tienen miedo al disparo, preparan a puro pulmón el futuro, el acero de aquella tijera que abría en lo alto de la cordillera de nuestra América Latina. Esto se presta atención por si mala intención, por si desinformación, mientras tú te engañas y pagas precio la salud. Fast food y ataúd, las calles están tomadas por toda la esclavitud. ¿Qué crees que hiciste con todo el odio y la rabia que les hizo? Ahora mi centro uniformes tristes, dicen que la libertad, por más que la busques, no la vas a encontrar. En esta ciudad es el primero dinero primero, trata con lo que te puedan comprar. En cualquier ciudad es el primero dinero primero, trata con lo que te puedan comprar. Estamos al aire. Sí, sí, escuchando ahí el tema de Comité Pocoflo, ahí apoyado por Retal de la Cuba, ahí un saludo para los compas de todo Andinoamérica ahí, que estamos en la lucha ahí, que no para, organízate, organízate y organízate, esa es la moción, viviendo el quinto elemento, yeah, yeah. Vamos a seguir un poco hablando sobre las jornadas, así que ahorita vamos a detallar. Tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo primero? Lo primero va a ser la marcha y después de la marcha hay un número de actividades más, ¿verdad? Ahí es donde se dispara, ¿no? ¿La marcha sería como la primera actividad o va a haber algo antes? Tal vez se van a reunir, hay una reunión previa, alguna cosa para organizar la marcha. Sí, esperamos que la gente empiece a sumarse, que quiera conocer más acerca de esto. El objetivo de la marcha es ser bastantes hip hopas. Tenemos un ejemplo de Perú, justamente sonó el tema de Comité Poco Flow. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos y conocer más acerca de su organización y cómo se organizan. Es impactante ver cómo todos los hip hopas comparten sus ideas, proponen, realizan acciones a favor del barrio, de su país y de todos los problemas que viven ellos, pues los destruyen trabajando juntos. Eso como ejemplo. Nuestro objetivo y lo que queremos hacer en la marcha es hacer algo distinto. llevar una camioneta, tener ahí nuestros MCs con micrófonos, rapeando, algunos haciendo b-boying. Haynes tuvo la oportunidad de también estar en una marcha con nosotros. Sí, una experiencia full del putas, compartir, sentir toda esa energía rebelde con la gente es... Sí, sí, es bueno, hay que organizarse ahí para ir con todos los juguetes, digamos, y estar pilas ahí, si es que se puede ahí si se puede ahí gritar alguna consigna bien, bien fuerte, si se puede rapear temas ahí con fuerte contenido social, ya saben, pueden acercarse y hacerlo, así que les estamos esperando el día 17 de marzo para poder participar en las actividades del bloque Hip Hop. Y después de la marcha, ¿qué vendría, Pedro? Bueno, una cosita. Este día jueves a las 3 en el Puente del Huambra es la concentración para salir como un bloque, el conjunto de hip hop, sin importar de la crew que seas, de la zona en la que seas, vamos todos como hermanos porque el hip hop es solo uno. Y si preguntan por qué marchamos, marchamos porque queremos hacernos escuchar, porque queremos ser visibles, porque entendemos que además de ser hip hop, somos hijos, somos estudiantes, somos trabajadores, somos del pueblo y necesitamos salir a hacernos escuchar y también para ponerle un alto a la discriminación y a la represión que sufrimos. Porque por verse distinto, por tener gustos distintos, a veces la sociedad misma no cacha qué mismos son. Y queremos que los demás sectores sociales conozcan que el hip hop es parte del pueblo, que el hip hop es una expresión normal, real, que viene sucediendo y que no le vean como una cosa rara. Así es, Caipim y Canchig, aquí estamos, el hip hop está ahí. Así que vamos a darle con todo. Un saludo también para nuestro Aki, The Blue Demon, que nos está sintonizando, Roberto Valverde y David Caicedo también ahí. Y bueno, también te cuento que este día domingo tenemos un evento de breaking. ¿En dónde? En la Nina Shunku. ¿A qué horas? A las 10. Escuela Avia Yala Hip Hop presenta Guaira Cypher. Cronograma de actividades. 10 de la mañana, taller Conciencia del Espacio a cargo de B-Boy Thomas desde España. 1 de la tarde, Guaira Cypher Battle, modalidad 1 versus 1. Costo taller $3. Inscripciones o entrada $3. Pilas para los participantes, B-Boys y B-Girls. Bailas ahí. Guaira Cypher, ya saben, Nina Shungu, el punto de encuentro. Y tenemos preparado algo especial para ustedes en este momento. Aquí el compa Factor D nos va a mandar un temita ahí en vivo, así que vamos a mandarnos con esto. Esto es hip hop, Suéltalo, bro. Nacido mi rap desde abajo en el barrio obrero, el suburbio, la comuna y la invasión. Mi intención es que puedas entender que no debes separar de esto la cultura. Ya siento en carne propia la tortura cotidiana de que no alcanza el tiempo ni la plata. Por eso no malgasto mis rimas diciendo par huevadas. No me creo el malo, no hago tiradera y nunca fingiré ser lo que no soy. Me apoyes o no me apoyes con tu mano, tú eres mi hermano. A todos nos parió el mismo hip hop, el mismo hip hop, el mismo hip hop. A todos nos parió el mismo hip hop, el mismo hip hop, el mismo hip hop. El que a todos nos parió, el que a todos nos parió. Yap, yap, yap. Somos el problema, pero creo también la solución. Si comprendemos que el gobierno no es el único motor de una nación, que es en todo lo que pensamos. Cuando hacerse rico de un día al otro es lo que más soñamos, y formar una familia pasa a ser segundo plano. Solo piensas en ti, sin importar hacerle daño al resto. Perdón por querer ser honesto, me sentiré mejor cuando olvidemos los pretextos. Los textos y los libros han perdido su valor, preferimos el Facebook o la televisión. El sentirse orgulloso de lo que llamamos viveza, queremos llevarnos todo y negamos lo que nos pesa. Lo triste es que únicamente estamos con Ecuador cuando tenemos que ver un partido de fútbol. El hip hop no ha muerto, andaba aprendiendo español nada más. Así es, así es. Aquí estamos con los compas del bloque Hip Hop que se mandaron un temita. Un saludo para toda la gente, ya sabe ahí. Igual invitándoles ahí que se comuniquen con nosotros, que nos manden sus temas para seguirlos sonando. Y vamos ahí adelante todavía con todo. Síguenos en Facebook también, Nunca y Zulu Radio. Ahí nos puedes mandar cualquier mensaje, cualquier tema que quieras que se suene aquí en estos 45 minutos de harta cultura, viviendo el quinto elemento. También tenemos otra información que decirles. Queremos invitarles a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura y su radiodifusora. Yeah. Esto va a ser el día viernes 18 de marzo a las 4 de la tarde en el aula Benjamín Carrión. Así que están todos cordialmente invitados para que vengan a escuchar la rendición de cuentas y para seguir creciendo, porque los medios de comunicación son un gran poder y debemos tenerlos bajo nuestro control. Yeah. Así que vamos a continuar un poquito con esto. Sabemos que va a haber el documental, ¿no? ¿Qué tal está ese documental, Factor? Bueno, ahí queremos hacer dos cosas. Uno, aprovechar en ese espacio para que podamos, la gente que no haya podido cachar el documental que se empezó a elaborar desde 2006, que podemos eso añadirle algunas tomas que tenemos de algunas acciones en las que hemos venido participando como Bloque Hip Hop desde hace 2 años. Es un material nuevo que queremos cruzarlo ahí. Y generar en medio de ese espacio un debate acerca de cuál es el papel que el hip hop debe cumplir en la sociedad. No solamente para el ego del hip hop, como decíamos, sino el compromiso que tienes tú y cómo logras que esta nota se vaya incorporando al quehacer social. En medio de este mes también vamos a hacer algunas acciones. El 18 de marzo queremos convocar a una rueda de prensa. Vamos a ver qué tal nos va, a ver qué ocurre si los medios logran cubrirnos y lanzar la proclama de las jornadas de este de esta décima jornada. En medio de esto también nos hemos comprometido cada organización a que podamos hacer unas acciones de difusión, ya sea en los buses, toma de espacios públicos, en las paredes y como sea. Es más, desde el día de hoy en la noche van a salir unas flyers y unos pósters. Si quieren cacharlo, lo pueden encontrar en las paredes o el poste más cercano a donde ustedes vivan. Esperamos que les llegue por ahí. Queremos también, en medio de esto, generar otros espacios, como el concierto que se está trabajando, pero eso ya tardó un poquito, entonces vamos a extendernos hasta el mes de abril. Bacán, bacán, esa es. ¿Querías decir algo igual? Sí, loco, también estamos en Facebook como Hip Hop Organizado y bloquehiphop.com. Ya saben, ahí las direcciones, si quieren más información, contáctense con los brothers, aquí están para saciar sus curiosidades, igual totalmente invitados a todos los eventos que van a estar sonando acá. Y vamos ahí con el siguiente temita entonces para seguir hablando un poco. Evolución para todos los cráneos. Camino otra vez para que todo salga bien. tendencia de lírica de herencia. Me entro tan dispuesto que encontrarlo de demencia. Nunca hacía la ciencia sin punto de impedido. Sacó la gente en el trame entrevenido. Caminando sigo creando a la casa. Industria musical no vuelta para la raza. Casi es estudio, a la casa arranca el diluvio. De lírica versátil, la gileta sin previo. El fin de estudio, de mente estilo rima. De Brian y de Lion, Fire, Tripas y Cocina. Miras en la esquina, caminando hacia casa. Viene con la lírica, reese se abalanza. Y que no se cansa, que pesa en la balanza. Con letras tectónicas, de la mente desplaza. Y no se avecinan avanzando por la vía. Con movimiento destrozando melodías. Lo remota, de mente psicotiva. Nuevamente la jugada, descargando artillería pesada. Seguimos por la cuadra, haciendo mucho ruido. Y con los ojos en la manga, avanza, tú sabes. Que el tiempo no se pare, que el tiempo no se pare. Sí, sí, sí, escuchando un poco de Realidad Sur, antagonistas del sistema. Ahí igual, invitándoles, ya saben, a las jornadas del Hip Hop contra el Imperialismo. Queremos invitarles también a un evento que va a ser el día sábado, el día de mañana, en el Rompe Candados, ahí ya saben, Chillo Warmi, Festival Artístico Ni Víctimas Ni Pasivas. Sí, Mujeres Combativas, y los que van a estar en cartelera, Estación Ofelia Hip Hop, Frecuencia Real, Falta de Respeto Hip Hop, Cristina Duque, Danza por las Mujeres Kurdas, Cristian Carrasco, cantautor, Títeres, Laboratorio Escénico de los Rompe, Clown, Bumbucha Bodoque, American Hearts, Inayu, Venganza, Punk y más, sábado 12 de marzo del 2016 desde la 1 de la tarde. Así que ya saben, ahí asistir al Rompe Candados en Chillogado, ahí un saludo para toda la people. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más sobre lo que concierne a este programa. Y bueno, síguenos contando un poquito. Claro, el bloque hip hop empieza desde hace como un año, me parece, ¿no? Sí. Empieza a generarse aquí a raíz de que nos visitan algunos panitas de Perú, entre ellos el Fakir, el Pedro Mo, gente de los que más empiezan a moverla dentro de Perú. Allá, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, se ha logrado de partir de cuatro colectivos que existían hace unos 3-4 años, hacer un espacio en el que tenemos más de una treintena de colectivos en varias provincias del país. De las últimas marchas que se lograron realizar allá, una de las últimas contra la ley Pulpín tuvo a más de 500 hip-hopas participando allí en la calle. Era uno de los bloques más grandes y significativos, incluso un poquito más pequeño que el bloque de los obreros, que era uno de los más grandes de ahí. El movimiento hip hop en el caso de Perú ha logrado destacar bastante, ha logrado pelear contra esta ley Pulpín que recortaba varios derechos laborales, ha logrado luchar contra algunos aranceles que se querían poner en la universidad, en los colegios, ha logrado luchar en algunos espacios haciendo una denuncia política de algunos candidatos, como es el caso de estas últimas elecciones, donde hay alguna de esta gente, como por ejemplo la Keiko Fujimori, que es hija de Fujimori, es de la derecha más pesada, y es una cosa importante que creemos que sí se puede trasladar alguna de estas experiencias al Ecuador, porque aquí tenemos muchas cosas por qué luchar. Hay un proyecto de ley de cultura que nos han propuesto, que está por un lado hubo una socialización, por otro lado hay una propuesta que un ministro de cultura nos quiere imponer, y se nos quita un montón de derechos y un montón de beneficios ahí, y que creo que es necesario que los hip hopas entendamos que el hacer cultural también implica generar propuestas. Yeah. Otro tema es luchar en el caso de Quito contra las ordenanzas que te criminalizan al graffiti, contra ese código orgánico penal que incluso te da 5 días de cárcel y te da hasta una multa de hasta 8 salarios básicos por pintar un graffiti, que creemos que ese es un abuso bastante grande. Y como esos, hay un montón de cosas por las cuales los hip hop podemos luchar. Exacto, y yo quería acotar, y perdón que te interrumpa también, como podemos observar ese fascismo en las calles por parte de la policía metropolitana hacia la gente que está haciendo y ganándose el trabajo honradamente, está creciendo. También las minerías, las transnacionales, y toda la cuestión que está sucediendo en nuestra Amazonía, están siendo reprimidos y están siendo destrozados, y toda nuestra selva está siendo violentada. ¿De qué manera? Está siendo toxicada, está siendo también utilizada por parte de cosas que están de turno, y tenemos que defender eso, y nosotros no podemos ser indiferentes a lo que sucede. Simplemente tenemos que ver el panorama internacional, pero actuar localmente siempre. Exacto, exacto. Así que ya saben, tenemos muchas cosas por las que luchar, tenemos que estar unidos para poder acabar con todo esto que nos está aplastando así de a poco.